gaucha. Producción argentina de Artistas Unidos Asociados y Estudios San Miguel, dirigida por Lucas de Mare. Ay, que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un bombo legüero. Ay, que le gusta que le enciendan coplas. La Guerra Gaucha se basó sobre un guión de Lucas de Mare en una adaptación de la novela de Leopoldo Lugones por Ulises Petit de Murat y Homero Manzi. La fotografía estuvo a cargo de Bob Robert y el montaje lo realizó Carlos Rinaldi. La música fue compuesta por los hermanos Ábalos y Lucio de Mare, hermano del director. Del vestuario se encargó la sastrería Casa Machado. Fueron sus intérpretes Enrique Muño, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Sebastián Chiola, Amelia Bence, Ricardo Galache, Dora Ferreiro, Elvira Quiroga, René Mujica, Laura Moreno, Amílcar Leverato, Raúl Melo, Roberto Prause, Antonio Rojas y Carlos Campagnale. Tuvo una duración de 95 minutos. Son las niñas que hay en tu pueblo. En la provincia de Salta, en 1817, durante la Guerra de la Independencia, las fuerzas irregulares que respondían al general Martín Güemes hieren en acción de guerrillas a un teniente del ejército español peruano de nacimiento. El mismo es mantenido cautivo en la estancia de una patriota de nombre Asunción. Mientras le dan atención médica, los gauchos se integran en las fuerzas patriotas, recibían ayuda del sacristán de una capilla, ubicada junto al asiento de las tropas realistas que fingía lealtad al rey, pero que con un tañido de la campana enviaba mensajes a los gauchos ocultos en los montes. Cuando los realistas lo descubren, atacan e incendian la capilla. Aquí no termina la historia, pero no la voy a seguir contando, porque la pueden ver. Para la filmación de exteriores se construyó una aldea en la misma zona donde se desarrollaron los acontecimientos que inspiraron la película. Las escenas en conjunto, para las cuales se contó con el concurso de unos 1,000 participantes, no había tenido precedentes en el cine argentino. Tanto la génesis de la película como su contenido se encuentran vinculados con el particular momento histórico de Argentina, en el que había un intenso debate sobre si el país debía pronunciarse en favor de los bandos o mantener su neutralidad en relación a la Segunda Guerra Mundial, que se encontraba en pleno desarrollo. La película fue producida por Artistas Argentinos Asociados, la cooperativa de artistas creada el 25 de septiembre del año 1941, por Enrique Muño, Elías Alipi, Francisco Petrone, Ángel Margaña, el director Lucas de Mare y Enrique Faustín Hijo, quien fue el de la idea y requirió una inversión muy superior a la de otras producciones de la misma época, pero su éxito de público permitió recuperar el costo en las salas de estreno, donde permaneció 19 semanas y fue dedicada a la memoria de Elías Alipi, porque el célebre actor iba a actuar en el papel del capitán del carril, pero estaba enfermo de cáncer, por lo cual sus compañeros de empresa, sabiendo que no soportaría las duras condiciones de la filmación y no queriendo reemplazarlo en vida, postergaron la filmación con una salomónica excusa y comenzaron a rodar El Viejo Hucha, en la que también participó Enrique Muño. Recién la iniciaron luego de que ocurriera su fallecimiento, el 3 de mayo de 1942. Apenas se lo divisa cuando yo viste en el cerro. La Guerra Gaucha fue estrenada el 20 de noviembre del año 1942 en el cine Ambassador de la ciudad de Buenos Aires. Y entre los variados comentarios de los cronistas, uno decía: nunca se encaró una producción de este tipo tan rigurosa para tener como resultado una obra épica emocionante en la que las diferentes historias están hábilmente cruzadas. A Así quise traerles para ustedes y recordar la Guerra Gaucha. Y presentamos un fondo con la marcha del general Güemes, enganchado con Amilinda Montero por un lado y Pastor de Nubes por el otro, con un intermedio donde sigue la marcha del general Güemes, que inicia y cierra el enganchado para la Guerra Gaucha. A 76 años de su estreno, el 20 de noviembre de 1942.